FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. De tu incienso quieto, de tus ojos claros, de tu historia alada. Y recé por ti, me desconocí. Y recé por ti, me desconocí. Me cosí las trenzas, desgarré mi ropa, me dormí descalza, me aferré a tu boca, me animé a la vida y a la poesía. Dejé de ser tuya para ser por mí. Me reconocí. Me senté desnuda en la cera dura, lloré en mis entrañas, me ahogué en ti, me sobreviví, me ahogué en ti, me sobreviví. Me conozco apenas, me acaricio poco, me concedo penas, me seduzco un poco, me suelto a la vida, su esencia lenta y hoy bailo desnuda, sobre un bandoneón, soy un camaleón. Escuchamos a Verónica Rosas, una mujer de este tiempo, ella es eso. Y la canción se llama así, Mujer de este tiempo, del disco que está presentando el próximo domingo en Cuatro Elementos a partir de las 20, Canto Raíz, que es su primer disco solista. Estamos muy contentos cuando hay un nacimiento de este tipo, sobre todo una persona, una cantante y compositora como ella que queremos tanto. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Hola, Seba, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno, qué felicidad este nacimiento. ¿Qué significa para vos este disco? Significa muchas cosas. No, más que nada es ver concretado un sueño, un camino de mucho tiempo. No, esto de la búsqueda, de querer hacer una cosa, querer hacer lo otro, de bueno, nada, todo lo que pasa dentro de uno y termina resultando esto, este disco. De encontrar una sonoridad en el camino que termina de definirse, de cerrarse en un material. Sí, claro, en este caso se termina de definir, pero empieza a abrirse un montón de cosas. Es muy curioso porque pasa eso. Parece que en vez de cerrarse, de encriptarse, no, empiezan ahí a disparar un montón de cosas que, bueno, nada, estoy disfrutando en este momento. Es como también una invitación, ¿no? Un desafío a proyectarse. Sí, sí, seguro, seguro es eso. Es empezar a buscar un montón, no sé, conocer sensaciones, es todo muy, muy curioso. Sí. ¿Hace cuánto que componés? Relativamente poco. Escribir, poesía, escribí toda la vida. Desde chica siempre me gustó escribir, pero por eso te digo, es como parte de un camino que lleva, no es solo con la música, desde la literatura también. Y siempre escribí, pero bueno, empezar a ponerle música a mis canciones hará 3 años más o menos. En realidad escribí cuando era chiquita, después me bloqueé cuando tenía 19 años, por ahí hace mucho tiempo. No, escribí un par de canciones, pero después es como que bueno, los miedos, las inseguridades, dejé de escribir y bueno, y hace 3 años me animé de nuevo. ¿En cuánto tuvo que ver ese proceso de incorporación a Somos Canción, ¿no? Es un movimiento que hay en Mar del Plata muy interesante, que viene hace tiempo resonando por distintos escenarios. Sí, Somos Canciones con Daniela Tomé, con Vicky Ané, con Silvina Monterrubianesi. Bueno, y un montón de otras mujeres. En este caso es un movimiento de mujeres cantautoras que en enero cumplió 1 año, o sea, ya estamos pasando el 1 año y medio en que nos empezamos a juntar y hacer una vez por mes, prácticamente todos los meses, una presentación en la que mostramos lo que hacemos. Y sí, fue Daniela Tomé fue una gran impulsora, y siempre lo digo porque la escuché a ella y la vi tocando la guitarra y me encantaban sus canciones, me encanta su poesía, creo que es una poeta increíble. Y fue inspiración, sí, como mucha gente, pero Daniela fue muy importante, sí. Vamos a escuchar una canción más de tu disco y seguimos hablando. Sí, así nos queda esta galería sonora del disco Canto Raíz de Vero Rosas, que está aquí con nosotros en el estudio Rodolfo Walsh de Rabia al Silencio. ¿Qué canción? Esta que está sonando ahí, ¿no? Que es la 3. Bien, Impertinencia en el Sentir, la ponemos de nuevo, así la escuchamos completa, ahí va. Escuchábamos ahí la canción Impertinencia en el Sentir. ¿A qué dedicaste esta canción, Vero? Esta canción es medio curiosa cómo surgió, porque habla de un hombre nada diferente, que se anima a ser diferente, pero me llamó mucho la atención. Si bien es un candombe, a mí me gusta la música uruguaya, y es un candombecito en su ritmo, la imagen que me representó cuando escribí la letra fue a Rubén Patagonia, cuando lo vi actuar en vivo. Tiene una presencia tan imponente que dije, nada, salió sola la letra, se disparó sola. Después me quedé sola y bueno, y fue eso. Pero me reflejó esa imagen del hombre que la viene peleando, ¿no? Y que es diferente, pero bueno. Llamaste a tu disco Canto Raíz. Evidentemente esto sugiere algún concepto, algún lineamiento, pero ¿cómo lo pensás vos ese cúmulo de canciones que la integran? Y un poco raíz, porque es la búsqueda de la de uno en la tierra. Yo, bueno, nosotros, en mi vida, la tierra y la construcción con el barro tiene mucho que ver, y volver a la naturaleza tiene como mucho que ver. Es más, hablo de eso en las canciones. Volver a mirar la naturaleza, volver a conectar con la naturaleza, con nosotros mismos, me parece que es re importante. Siento que esta civilización ha perdido bastante la conexión. No sabemos nosotros mismos cuando estamos enfermos, tenemos que acudir a otro para que maneje nuestra salud. O sea, temas como, bueno, nada, soberanía alimentaria y todo eso es muy fuerte. Entonces, bueno, esto, volver a la raíz, volver un poco a conectar con eso. Y canto, bueno, porque significa una expresión, expresarse desde el canto, pero también echar alas, es el aire, ¿no? Entonces es un poco raíz y aire, tierra y cielo. Los elementos de la naturaleza. Sí, sí, sí. Bueno, por el lugar en donde vivís con tu compañero, hay una relación también directa permanente con la naturaleza, la casa que han construido también de barro. Claro, sí, sí, es eso, estar en contacto con nada, con las aves, con la huerta, con el nacimiento constante de la naturaleza, la vida, sí, es hermoso. Y el mar, que siempre se entremezcla con todo lo que hacemos acá en esta zona del mundo, ¿no? Sí, sí, el mar está ahí cerquita, también lo menciono en alguna canción, sí, es una energía increíble. Hablando del aire, dijiste la tierra, el aire, la canción número 6 del disco se llama Palomita Cantá. Claro. ¿Vamos a escucharla? La canción número 6 del disco. Hacia nuevos aires de tranquilidad, palomita que cantas en pos de una nueva intensa verdad. Enséñame tu magia, tu suave mirada en la inmensidad. Palomita canta, enséñame tu canto de esencia de vida y fragilidad. Palomita canta. Palomita canta, ese arrullo secreto que observa y anida en la tierra sin mar. Sabes la historia pasada y la que vendrá. Palomita que añoras al ser conectado con lo natural. Palomita que buscas en un cielo opaco franca claridad. Enséñame el camino de nueva confianza en esta humanidad. Palomita canta. Palomita canta. Enséñame tu canto de de vida y fragilidad. Palomita canta, palomita canta, este arrullo secreto que observa y anida en la tierra sin mal. Palomita canta, palomita canta, enséñame tu canto de esencia. escuchamos Palomita Cantada de Vero Rosa, que está aquí con nosotros compartiendo y presentando este disco Canto Raíz, que presenta el próximo domingo en Cuatro Elementos a partir de las 20. La invitación para toda la gente allí en Alberti, entre Mitre y San Luis, donde se encuentra este hermoso lugar de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, hablando sobre este disco Canto Raíz, ¿cómo fue la instrumentación de este disco? Bueno, participaron, hicieron los arreglos y la producción, todo, Juan Sardi y Damián Villalba. Y después también en el bajo, en el contrabajo, Pedro Cariñán y Germán G, cualquiera. Alan, ¿será? Y Alan, sí. Alan Hess. Y Alan Hess, que tocó la flauta traversa. La flauta traversa. Ah, sí. Germán Hess es un escritor maravilloso. Claro, debe ser algún pariente de ellos, obviamente. De él y de Angie, de los dos. Puede ser, claro que sí. Bien, entonces el proyecto llegaron las canciones tuyas en una maqueta, en un demo. Llegaron, no, sí, yo les mandé una grabación cantando yo sola con la guitarra a Juan, y bueno, Juan ahí armó toda la producción. Y bueno, fue muy lindo, como te contaba recién, porque hicieron todos los arreglos, pero respetaron mucho la esencia mía, la esencia de lo que yo quería, ¿sí? Damián me consultaba, me dice, ¿te parece esto? ¿Te parece lo otro? Bueno, esto es canción, esto es... Sí, bueno. Así que estuvo muy lindo el trabajo con los chicos. Sí. Como para que no se aleje de lo que uno siente, piensa y sueña, ¿no? Porque sí, a veces puede ser maravilloso, pero después, ¿qué sí, pasa? Sí, sí, con no. Con esa representación. Claro. Bueno, por ahí vos tenés una idea y después la producción no es lo mismo. No, pero yo escuché cuando iba a grabar las voces y era exactamente lo que yo quería. Mejor, ¿no? Exactamente, mucho mejor, ni hablar. Y Juan Sardi, que toca muchos instrumentos, ha estado, por lo que escuché, en percusión, en Juan está en percusión, en pincuyo, en acordeón también, sí. Y también hace un corito por ahí en alguna que otra canción, sí. Y el próximo domingo tenés qué equipo para tocar, porque Juan está de viaje, Damián entonces, está de viaje, sí. Está por Colombia, Damián. Está por Colombia. Y Juan Sardi tocando con Charo Bogarín en Buenos Aires. Sí. Y entonces, ¿quién quedó? Nada, igual se dio de manera muy natural de tocar. Yo en Somos Canciones toco con Vicky Ané, siempre tocamos juntas, y ella me acompaña en el bajo y yo la acompaño en la percusión. Entonces, obviamente, como que ella ya conocía los bajos de todas mis canciones, así que era la bajista, que si yo en algún momento presentaba el disco en vivo iba a estar ella. Claro. Es como mi compañera. Y después está Rafa Arcela en la guitarra, que también es un músico que quiero un montón, y hemos tocado juntos muchas veces y siempre me ha acompañado. Entonces es como un poco elegir a las... Si bien Juan y los chicos son excelentes músicos, también yo tenía ganas de estar con la gente con la que me acompañó durante mucho tiempo, que me bancó durante un montón de tiempo. Uh-huh. Así que es como una alegría. Está Nati Ané también, con la que seguimos tocando juntas en otros proyectos. Va a tocar la flauta traversa. Angie Hess va a tocar el acordeón. Van a estar las gordas. La Gordanelli también va a estar en algunas canciones. Una fiesta va a ser. No, va a ser una fiesta, sí. ¿Cuánta gente en escena? Sí, va a estar mi hijo también cantando, ahí acompañándome en candombe, tocando un candombe. Y Juan Pérez Ludueña, que también va a estar en la percusión, que lo conozco también hace 1000 años, y es una alegría que me esté acompañando. Gran músico, estuvo por aquí hace un par de semanas tocando aquí con la Rueda de Cumbia. Sí, sí. Vamos a escuchar Arde Corazón, la chacarera que tenés en tu disco. Dale. Ahí va. En expansión, un mensaje de otros tiempos, mis labios desdibujó. Reclamaba una sentencia para aliviar el dolor. confesar sin verdad. Vicios, rostros desganados, tristes tiempos sin pulsar. No queremos repetir al sol otra historia derramada, arde rojo corazón. Experiencias, anunciamos redención y seguimos caminando bajo sendas de dolor. Somos la nueva semilla, la justa generación, caminando sobre el fango con mirada de ilusión. Reflejamos la certeza de buscar un nuevo ser, de dejar arder al viento la sangre roja que supo caer. No queremos repetir al sol otra historia derramada, arde rojo corazón. Escuchamos esta chacarera de Vero Rosas del disco Canto Raíz. Qué linda instrumentación que tiene esta canción. Y mucha fuerza, el sentido de la palabra también al servicio de la música. Sí, esto del nada, del hombre sometiendo al hombre, que ya está. Bueno, sigue ocurriendo, pero tendríamos que cambiar, ¿no? Repensarnos un poco, a ver qué pasa, por qué sigue pasando esto, por qué el hombre somete al hombre. No, bueno, eso, un poco. Puede quedar escindido de la expresión de un artista popular, lo que sucede en la actualidad con todo lo que pasa en el mundo, en la Argentina. En mi caso no, yo creo que no sé, cada uno tiene que ver qué es lo que elige, ¿no? Como artista. Pero yo creo que no, que hoy en día no podés dejar de mirar para afuera, nada, porque sos parte, y me parece que también de alguna manera está el compromiso de uno de poder poner su semillita, a ver si podemos cambiar algo, ¿no? A través de un mensaje, a través de una palabra, de una reflexión, de un sacudón, tal vez también, en algunos casos artísticos, ¿no? ¿Es difícil hacer un disco para un artista independiente? En mi caso no fue difícil, porque en realidad yo lo hago de manera autogestiva y lo hago porque me gusta. No es mi intención generar dinero con esto. Si querés vivir de esto, sí, estás en el horno. Pero para mí no fue difícil, porque se fue dando todo muy naturalmente y bueno, nada, eso. Pero bueno, cada uno lo ve a su manera. Vamos a seguir recorriendo el disco de Verónica Rosas, que está acompañándonos hoy aquí en Rabia al Silencio. Vamos con la canción número 8, ¿sí? Ragnarok. ¿Por qué hiciste esta canción? Y el Ragnarok es un mito nórdico que habla sobre el fin del mundo, de los vikingos, ¿sí? De los pueblos nórdicos, en que se establece un nuevo orden después de una guerra fatal. Uh-huh. Entre los dioses buenos y los dioses malos. Cuando termina la guerra, se restaura en nuevo orden, en que la bondad y los buenos dioses vuelven a reinar. Entonces, como un mensaje de esperanza. Y que dice esto, ¿no? Tantas civilizaciones que han sido un poco eliminadas, devastadas, a través del poder, la iglesia también, de ambos lados, ¿no? Empezaron en Europa y siguieron arrasando por estos lados. Un poco se refiere a eso. Se acercaba marchando al compás, viste. vio desandar su encanto, ofreció un milagro y tanto, se escondió en la cruz y el acero, y su cielo se volvió anhelo. Ragnarok, ¿dónde están? ¿Cuándo será? ¿Cuándo llegará? ¿De verdad esencia? Ahí estamos escuchando la canción Ragnarok de Vero Rosas, de este disco Canto Raíz. Realmente muy lindo poder contar aquí con este material que significa una especie de galería sonora de la ciudad, ¿no? Este espacio para generar el intercambio, escuchar la palabra de quienes hacen la música y quienes se presentan a través de esta identidad sonora. Esto también para vos es como una galería, digo, este disco, como una postal del adentro. Sí, sí, sí, es posible. Muy linda definición. Es una postal del adentro porque significa muchas cosas personales, ¿no? Lo que uno tiene. El segundo tema está dedicado a la tierra de mi mamá, donde yo me crié en mi infancia. Y bueno, nada, las emociones. El primer tema, esta sensación de la mujer que busca su camino, que lo encuentra, que se libera. Y bueno, y así un montón de cuestiones, ¿no? La búsqueda de las raíces, de la identidad, es todo el adentro. Pero también es un poco el afuera, ¿no? Que es lo que está pasando afuera. Esto de la chacarera, de que no vuelva a ocurrir, como un deseo. ¿Cómo pasás estos días previos a la presentación del disco? Imagino que el domingo es como un día vértice en donde fluyen muchas energías. Sí, no sé cómo será el domingo, la verdad. Nada, estoy tratando de disfrutar el momento. Supongo que en ese momento me relajaré y trataré de disfrutar lo que salga. Ahora organizando, ahora de acá me tengo que ir corriendo un ensayo y bueno, nada, organizando toda la previa. Pero disfrutando este momento porque la verdad me despertó como estas ganas de contar una historia, porque en el espectáculo medio que voy contando una historia a través de mis canciones. Así que se despertó toda una curiosidad nueva o algo nuevo que antes no estaba. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas contado aquí en el programa de qué se trata Canto Raíz, este disco que presentás el domingo. Vamos a insistir con los datos. Es en Cuatro Elementos, el próximo domingo, 9 de septiembre. Sí. A partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas, ahí en Cuatro Elementos. Bueno, nada, los espero a todos que quieran venir. Te agradezco muchísimo por este espacio. Bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, ahí estaremos. Esperando. Bueno, muchos éxitos para la presentación y que la música fluya. Sí, que la música fluya. Abrazar al mundo, sí. Como me gusta decir. Qué lindo. Gracias, Vero. Nos vamos a ir con tu canción Volví a mi tierra. Bueno, sí, dale, me encanta. Suena aquí en Radio al Silencio, Verónica Rosas, de este disco nuevo, Canto Raíz, Volví a mi tierra. Volví a mi tierra una vez más para homenajearla y recordar mi lejana infancia, aquellos juegos y ese mirar. Volví en sus aromas de fruta y miel, en sus tardes de siesta y oropel, en los saltos de agua con que soñaba en mi niñez. Sentí tu calor, se alejó. En tus ríos vivos.